Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a un nuevo espacio de Observatic, este programa que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y Observatic.net. Onda Fuenmayor lo retransmite a través de la antena en el 107.0 de la FM los jueves a las 8 de la tarde, un jueves sí, un jueves no, es decir, de forma quincenal, y también lo retransmite en directo a través de internet gracias a la tecnología del streaming. Observatic.net, por su parte, lo pone a vuestra disposición en forma de podcast al que os podéis suscribir desde nuestra página web, que es observatic.net, o podéis ir a nuestra página web y desde allí descargar los correspondientes archivos MP3 de uno en uno cada quincena. Eso, digamos, a vuestra elección. De esa forma, con el archivo MP3 podéis escucharlo cuando queráis, donde queráis, en vuestro ordenador o en vuestro reproductor portátil de MP3 favorito. Como siempre, empezamos el programa enviando un cordial saludo desde Houston, que es desde donde lo realizamos, y aprovechamos para recordarte nuestra dirección de correo electrónico, que es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com, y a esta dirección de correo electrónico, lógicamente, pues nos puedes hacer llegar cualquier opinión, comentario, sugerencia que tengas para el programa o para nosotros. Y dicho todo esto, pues empezamos. Y ya pasamos al contenido de este programa número 35, al que hemos dado como título Tu vida en el bolsillo. Y lógicamente, como ya viene siendo costumbre, lo primero que tendremos que hacer es explicar por qué hemos decidido darle este título a este programa. Y la explicación está en buena medida relacionada con una noticia que leíamos hace unos días en internet, en la que nos contaban cómo Samsung, que es uno de los principales fabricantes de electrodomésticos de tecnología coreano, anunciaba una memoria flash de 32 gigas. Bueno, esto evidentemente, si estáis un poquito al corriente de los desarrollos tecnológicos, pues es una noticia realmente importante. ¿Por qué? Porque esto supone un salto no solamente cuantitativo, seguro que alguno de vosotros, alguna de vosotras, lleva en el bolsillo pues una memoria de estas tipo USB, un llavero tipo USB, pues si me apuráis igual todavía de 32 megas. Y aquí no estamos hablando de megas, estamos hablando de gigas, 32 gigas. Evidentemente, pues la diferencia no solamente es cuantitativa, aunque es una diferencia cuantitativa tremenda, sino también es un salto cualitativo en este sector, en el sector de las memorias tipo flash, por lo que supone de capacidad de almacenamiento y de transporte de datos, de forma que literalmente nos quepa toda nuestra vida en el bolsillo. Nuestra vida, lógicamente, estamos hablando en términos digitales, en términos de archivos, de documentos, etcétera, que manejamos en formato digital, de esos que tenemos en nuestro ordenador. También hemos elegido el título de Tu vida en el bolsillo porque, como hace pocas semanas hace dos programas, dos podcasts, dedicábamos uno al tema del almacenamiento en Internet y le dábamos como título Tu vida en Internet y decíamos las posibilidades que ya tenemos hoy de almacenar nuestra información, nuestros contenidos, nuestras fotografías, etcétera, en Internet. Y además hablábamos de la noticia o de la filtración, que todavía está sin confirmar, de la posibilidad de que Google nos ponga un nuevo servicio a nuestra disposición llamado G-Drive, que aumente exponencialmente esa capacidad de almacenamiento en Internet. Bueno, pues no queríamos dejar pasar por alto que también existe la posibilidad de que esa información puede efectivamente estar en Internet, pero puede estar también en nuestro bolsillo, en nuestros bolsillos. Vale, volviendo al tema de precisamente eso, ¿no? De la capacidad de transportar datos, de almacenar datos en nuestro bolsillo. Probablemente deberíamos empezar explicando qué es esto de la memoria flash, ¿no? Porque en la noticia decía nueva memoria flash de 32 gigas. Bueno, ¿qué es la memoria flash? La memoria flash, y para esto nos vamos a la Wikipedia, que es nuestra enciclopedia online favorita, en la que siempre encontramos pues casi toda la información que buscamos, la verdad, nos dice que la memoria flash es una memoria de estado sólido, no volátil, con una alta tasa de transferencia, silenciosa, resistente a los golpes, que permite un número limitado de escrituras y borrados, lo que hace a alta velocidad, con un bajo consumo energético. Bueno, y esto que he dicho rápido a propósito, pues hay que decirlo más despacito y explicarlo, porque si no, alguno o alguna seguro que se me ha perdido. Vale, decimos que es una memoria de estado sólido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una memoria disponible en tarjetas de memoria, en chips de memoria, que son los que utilizamos, por ejemplo, en nuestras cámaras de fotos digitales o en los llaveros tipo USB. Bueno, yo les llamo llaveros, también se le pueden llamar pendrive, hay quien les llama de diferentes formas, pero probablemente la forma más popular de llamarla es llavero USB. Bueno, entonces hablamos de una memoria de estado sólido. No volátil, ¿esto qué quiere decir? No volátil es un término técnico que lo que quiere decir es que cuando la desconectamos la memoria de la fuente de energía que le suministramos para poder proceder a su uso, a su escritura o borrado, los datos acumulados no se pierden. Si la memoria fuera volátil, en el momento en que desconectáramos el dispositivo de la conexión eléctrica correspondiente, los datos almacenados desaparecerían y evidentemente no nos interesaría. Lo que nos interesa es que permanezcan para poder de esa forma disponer de ellos en cualquier momento, en cualquier lugar, y podamos transportarlos. Evidentemente de ahí la necesidad de que sea una memoria de estado sólido, no volátil, con una alta tasa de transferencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la transferencia de datos, porque normalmente cuando utilizamos un dispositivo de este tipo, lo conectamos a nuestro ordenador, digamos que estamos hablando, o a nuestra cámara de fotos, y lo que queremos es que la transferencia de datos, el transporte de datos de un dispositivo a otro, sea desde la propia cámara de fotos a la tarjeta de memoria donde las almacenamos, sea desde nuestro ordenador a nuestro llavero USB, evidentemente nos interesa que la tasa de transferencia, es decir, la velocidad a la que se transfiere estos datos, pues sea lo más alta posible, lo más rápida posible, ¿vale? Pues ese es el caso. Además, es una memoria silenciosa. A diferencia de los discos duros convencionales, los que llevan nuestros ordenadores, que podemos escuchar a veces cómo escriben o cómo borran, ¿no? Hacen unos ruidos característicos, la memoria flash no hace ningún ruido. Lo cual, pues bueno, pues siempre está bien, ¿no? Que si nos fijamos, la tecnología a lo que va siempre es a ser lo más transparente posible, es decir, lo menos notable posible. Intentamos que sean los equipos cada vez más delgados, más ligeros, que ocupen menos espacio, que hagan menos ruido, que consuman menos energía. Ese, digamos, es un poco la tendencia, y la memoria de tipo flash lo consigue porque es una memoria silenciosa. Es una memoria además resistente a los golpes, es decir, que un llavero USB lo podemos llevar en el bolsillo sin tener ningún temor, ninguna preocupación a que a base de golpes se pueda deteriorar los contenidos, es decir, los documentos que hayamos almacenado. Es más, muchas personas tienen la memoria USB, la ponen en el llavero con las llaves, y de ahí que se llame llavero USB, porque tiene un agujerito que nos permite meterlo en el mismo aro en el que metemos las llaves de casa y de esa forma pues llevarlo a todas partes y probablemente, si Dios quiere, igual que intentamos no perder las llaves de casa, pues intentamos no perder nuestra memoria USB. Más cosas. Nos permite un número ilimitado de escrituras y borrados, con lo cual pues no tiene, digamos, una vida útil predeterminada, sino que yo compro hoy una memoria USB y la puedo estar utilizando, salvo que la aplaste un camión, por así decir, la puedo estar utilizando tiempo y tiempo y tiempo, porque puedo escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar de forma ilimitada, y como ya hemos dicho, además lo hace a alta velocidad, es decir, la tasa de transferencia realmente alta. Y lo hace además con un bajo consumo energético, y esto es realmente importante, porque no, evidentemente, no requiere ningún tipo de fuente de alimentación externa, pero imaginaros la memoria de tipo flash en una cámara de fotos, pues lo que no nos interesa es que consuma mucha energía, porque si no, en 4 fotos que hiciéramos, se comería, entre comillas, las pilas de nuestra cámara de fotos. No nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues la memoria tipo flash, afortunadamente, reúne todas esas características que hacen que sea un producto realmente interesante. Y de ahí, evidentemente, pues la popularidad que está teniendo cada día más. Cada día más personas hacen uso de esta tecnología, a veces de una forma claramente consciente, a veces menos, porque muchos pues igual no éramos conscientes de que estas tarjetas de memoria que lleva nuestra cámara de fotos digital realmente es memoria tipo flash, exactamente igual que la del llavero USB. Bueno, pues lo supiéramos o no lo supiéramos, el caso es que hacemos cada vez más uso de esta tecnología, y es una tecnología que demuestra su capacidad, su rendimiento, su fiabilidad y su interés, evidentemente. Vale. Entonces, como ya hemos dicho, tenemos tarjetas de memoria para nuestra cámara de fotos, llaveros USB para transportar nuestros datos, y también cada vez más encontramos reproductores portátiles de MP3, como el famoso iPod Nano, que hacen uso de este tipo de memoria. Y de hecho, una de las ventajas de este tipo de reproductores es que son totalmente silenciosos, son totalmente resistentes a los golpes y además consumen muy poco, con lo cual una de las características del iPod Nano, ya que lo hemos mencionado y a mí me gusta especialmente, todavía no tengo uno, pero me gusta mucho, es que es tan pequeño y es tan delgado y es tan ligero porque lleva dentro una memoria tipo flash. Y entonces, como la memoria tipo flash consume muy poco, le podemos poner una batería muy pequeña al iPod Nano. Y con una batería muy pequeña, a pesar de que tenga una batería muy pequeña, dura muchas horas. ¿Por qué? Porque el consumo energético de la memoria flash es muy pequeño. Y de esa forma, digamos, demuestra que es el soporte adecuado para ese tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, para un reproductor portátil de MP3. Bien, todas estas ventajas sobre otros dispositivos de almacenamiento explican su creciente popularidad. Como hemos dicho, se venden cada vez más. Y no debería de extrañarnos, por todo esto, que conforme aumenta la capacidad de almacenamiento, empezábamos el programa diciendo una memoria Samsung de 32 gigas, esto hasta hace 4 días era impensable, conforme aumenta la capacidad de almacenamiento y baja su precio, luego hablaremos de precios, a mí no me extrañaría nada que llegáramos a encontrar este tipo de memorias, las memorias tipo flash, reemplazando a los discos duros convencionales que llevan, por ejemplo, los ordenadores portátiles. ¿Por qué? Porque son más ligeras, son más delgadas, son más silenciosas, consumen menos energía, son más rápidas, tanto para escribir como para borrar contenidos, con lo cual, pues bueno, son, digamos, el sustituto natural, vamos a decirlo así, el sustituto natural de los discos duros de los ordenadores portátiles. Esto no es que vaya a pasar mañana ni pasado, yo calculo, preveo que esto pueda pasar en torno a 3-4 años, pero para cuando dentro de 3-4 años tengamos ya memorias tipo flash de 60-80 gigas, que son más o menos los discos duros que nos encontramos hoy en día habitualmente en ordenadores portátiles, con unos precios, bueno, razonables, probablemente vamos a encontrar que sustituyen a los discos duros convencionales de los portátiles. Pero lo que encontraremos probablemente antes, en el entorno de 1 o 2 años, es que se instalan memorias tipo flash en los portátiles, no sustituyendo al disco duro, sino complementándolo. ¿Por qué o para qué? Porque de esa forma podemos almacenar la ROM del ordenador en la tarjeta tipo flash y acelerar sensiblemente el arranque del ordenador portátil. Hoy en día, si tú pones en marcha un ordenador portátil, desde que le das a la tecla de encendido hasta que el ordenador portátil está realmente disponible, pues puede pasar, pues bueno, un tiempo más, vamos a decir, más que razonable. Si por el contrario, todo lo que necesitamos para arrancar ese ordenador portátil lo tenemos en una tarjeta tipo flash, como el acceso a la información es mucho más rápido que con el disco duro, pues podemos recortar sensiblemente el tiempo de arranque del ordenador portátil. como la tarjeta de memoria que sería necesaria para este tipo de operación sería realmente pequeña, de una capacidad realmente pequeña, pues yo no estoy seguro porque no soy técnico, no sé si serían 64 megas o 128 megas, una cosa así, eso es muy, muy, muy barato, ya hoy en día. Con lo cual no me extrañaría que en portátiles dentro de un año, dentro de dos años, viéramos ese tipo de situaciones. Vale, de momento, vamos a ceñirnos a la realidad del momento. Lo que encontramos fácilmente y además a precio ya muy, muy razonable son los famosos llaveros USB que ya hemos citado aquí en alguna ocasión. Llaveros que cada vez tienen una mayor capacidad y a un mejor precio. Por poner un ejemplo, aquí en Estados Unidos ya podemos encontrar llaveros USB con una capacidad de 2 gigas por unos $70. Estamos hablando de en torno de los 60 euros, 2 gigas. Y ya, bueno, 2 gigas pues es un tamaño más que razonable para poder llevar siempre con nosotros, con nosotras, todos nuestros documentos esenciales. Cada uno, evidentemente, o cada una, evidentemente, definirá esencial de una forma diferente, pero podrían entrar en la categoría de documentos esenciales, pues, por ejemplo, los contactos de nuestra agenda. Los calendarios, si es que utilizamos una herramienta de este tipo de calendarios, con nuestras citas, nuestras reuniones, los cumpleaños de los amigos, lo que sea, ¿no? Los favoritos de nuestro navegador, favoritos o marcadores, llamarlos como queráis, algunas fotos quizás, o algunos archivos de audio importantes, o algunos videoclips. En definitiva, poder llevar nuestra vida en el bolsillo, por lo menos lo más importante de nuestra vida, ¿no? En 2 gigas la verdad es que caben bastantes cosas. También, por cierto, en esos 2 gigas tendríamos la capacidad de llevar nuestras propias aplicaciones, vamos a llamarlas portátiles, entre comillas, como por ejemplo el Portable Firefox o Firefox en inglés y el Portable Thunderbird. Por si no sabes muy bien de qué estoy hablando, con el Portable Firefox o Firefox y el Portable Thunderbird serían las versiones transportables de nuestro navegador Firefox o de nuestro cliente de correo electrónico Thunderbird favoritos. Si no conoces estas aplicaciones, en las notas del programa, en observatic.net, las vas a poder encontrar, los enlaces a esas dos aplicaciones, Portable Firefox y Portable Thunderbird, que son, como su propio nombre indica, versiones transportables de estos programas. Son versiones que se pueden transportar, como su nombre indica, y utilizar desde un llavero USB, sin necesidad de instalar absolutamente nada en el ordenador en el que las estemos usando. Pero cuando nosotros llevamos estas aplicaciones portátiles en un llavero USB, no solamente llevamos la aplicación, vamos a decir así, en estado virgen, tal y como la descargamos del servidor, no. La podemos llevar ya totalmente personalizada. En el caso del navegador, pues con nuestros favoritos, con nuestras extensiones, y si utilizas cualquier navegador de la casa Mozilla, el Firefox, el propio Mozilla, el que sea, ya sabes lo que son las extensiones, que permiten personalizar de una forma tremenda el navegador y nuestra experiencia de usuario con ese navegador. En el caso del Thunderbird, que es un cliente de correo electrónico, nos permite no solamente tener el cliente de correo electrónico, sino también todos nuestros correos electrónicos que tengamos almacenados, la agenda de contactos, etcétera, etcétera. Con lo cual, podemos utilizar nuestras aplicaciones favoritas con todas las personalizaciones que nosotros les hayamos introducido en cualquier ordenador, pero, y esto es lo más interesante, sin que dejen ningún rastro en ese ordenador. Es decir, yo voy a casa de mi amigo Luis y conecto mi llavero USB en su ordenador, y en mi llavero USB yo llevo mi cliente de correo electrónico Thunderbird. Me conecto a internet, descargo mi correo en mi llavero USB y escribo mi correo desde mi llavero USB porque tengo ahí la aplicación Portable Thunderbird, pero cuando desconecto el llavero del ordenador de mi amigo Luis, esa aplicación no ha dejado ningún tipo de registro en el ordenador y consiguientemente la privacidad es total. O si utilizo el navegador, el Portable Firefox, de nuevo, no dejo ningún tipo de rastro, no sabe qué páginas web he visitado, etcétera, etcétera. No estoy utilizando su navegador, estoy utilizando el mío, por mucho que utilice su ordenador. Entonces, evidentemente, pues esto ofrece unas prestaciones muy interesantes, sobre todo si os veis forzados a utilizar ordenadores que no son vuestros, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en donde sea que vayáis, pues podéis utilizar el ordenador de un tercero, pero con vuestras propias aplicaciones, con vuestras propias personalizaciones, que eso es realmente interesante. Vale, y eso lo podéis llevar en un llavero USB. ¿Qué ocurre? Que alguna persona, alguno de los que escucha, algunas de las que escucháis, podéis decir, bueno, yo, vale, un llavero USB de 2 gigas por el dinero que has dicho, unos 60 euros, no está mal, pero 2 gigas se me queda un poco escaso, ¿no? Por cierto, aquí en Estados Unidos por lo menos ya hay llaveros USB de 4 gigas. No sé si en España también o no, porque yo estoy un poco desconectado. Pero bueno, si 2 gigas es poco, tenemos 4. Pero si eso fuera poco, siempre podemos recurrir a discos duros externos. Los discos duros externos, pues como su nombre indica, pues es un disco duro como el que lleva nuestro ordenador dentro, sea portátil o sea de sobremesa nuestro ordenador, lleva un disco duro. Pero estos son externos, ¿no? Y los hay tanto con conexión USB como con conexión FireWire. Las USB ya, pues lógicamente habría que buscar las USB 2.0 porque nos van a dar tasas de transferencia de 400 megas por segundo, megabits por segundo, o los FireWire que nos dan velocidades de 480. Entonces, bueno, en cualquier caso, al revés, me he equivocado. El USB 2.0 es 480 y el FireWire es 400, pero bueno, poco más o menos es lo mismo, ¿vale? Entonces, yo recomiendo los discos duros externos portátiles. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen mucha más capacidad que las tarjetas de memoria que hemos comentado, tipo flash, que los llaveros USB. Me temo que también tienen mayor tamaño y mayor peso, y además necesitamos un cable para conectarlas, aunque solamente necesitamos uno, porque no tienen fuente de alimentación externa. Hay que buscar ese tipo de modelo que no tiene fuente de alimentación externa, que se alimentan del ordenador a través del propio cable USB o FireWire con el que se conectan. Es decir, el mismo cable que nos permite la transferencia de datos, ese mismo cable alimenta al disco duro externo, ¿vale? A unos precios que, pues la verdad es que son bastante asequibles. Yo estoy mirando por aquí y aquí ya hay discos duros externos USB 2.0 de bolsillo, es decir, que son caben en la palma de la mano, no estoy hablando de nada ni especialmente pesado, son poco más grandes, qué decir, poco más grandes que un teléfono móvil, no son mucho más grandes, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, un disco duro de 80 gigas por $130. Esto es aproximadamente, ¿qué? 100 euros, un poquito más de 100 euros, ¿no? 80 gigas, 100 euros. Entonces, bueno, pues la verdad es que evidentemente, pues aquí ya sí que nos permiten transportar fácilmente todo tipo de datos, ¿no? En 80 gigas podéis transportar no solamente todo lo que ya hemos mencionado, sino, bueno, lógicamente esto depende de cada uno, de cada una, ¿no? Yo con 80 gigas me cabe todo lo que tengo en el ordenador, porque yo funciono normalmente con documentos electrónicos y, consiguientemente, pues no pesan mucho, ¿no? También es cierto que yo, como no pirateo absolutamente nada, pues no tengo montones de películas grabadas, ni montones de música bajada, ni nada de esto, pues yo con un disco duro de este tamaño me basta y me sobra. De hecho, el que yo tengo un disco duro externo, USB, con conexión 2.0, de 30 gigas, y con eso me basta y me sobra. Con lo cual, pues bueno, eso sí, ya las necesidades dependen de cada uno, de cada una. En cualquier caso, lo que sí que resulta importante destacar es la necesidad, no la conveniencia, la necesidad de hacer copias de seguridad de todos nuestros archivos sensibles. ¿Qué es un archivo sensible? Pues un archivo sensible es un archivo que nos causaría problemas o, como mínimo, disgustos, perder. Entonces, cuando organizáis vuestros archivos, vuestros documentos en el ordenador, aunque lo hacemos de una forma temática, yo os recomendaría que de alguna forma los clasificarais también por su sensibilidad, es decir, por los problemas o los disgustos que os acarrearía perder esos archivos, de forma que esos sean prioritarios a la hora de hacer copias de seguridad. Hacer la copia de seguridad en un soporte portátil, como los que estamos aquí hablando, sean memorias tipo USB o sean discos duros externos, nos permite dos cosas. Primero, nos permite tener esos documentos con nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar, porque estamos hablando de soportes transportables, portátiles, y además nos da la seguridad de que no los perderemos. Si un día el disco duro de nuestro ordenador decide, ¿cómo decirlo?, morirse. Bueno, y esto es un aviso de especial relevancia, de especial importancia para las personas que tenéis o que usáis equipos, vamos a decir, veteranos, no vamos a decir viejos, por aquello de que suena un poco a peyorativo, pero sí veteranos. Entonces, si tenéis ya un equipo con unos ciertos años, lógicamente, la posibilidad de que este equipo pues sufra accidentes, vamos a decir así, es mayor. Y, consiguientemente, es mayor la necesidad que tenéis de hacer copia de seguridad. Es importante en cualquier caso, da igual que el equipo sea nuevo, que sea viejo, es importante tener copia de seguridad de todo, de todo. Por supuesto, empezando por lo más sensible, por esos documentos que nos causaría disgusto perder. Por ejemplo, hay gente que le puede causar mucho disgusto perder su colección de fotos digitales. Para otras personas eso igual es secundario y lo que es importante son los documentos del trabajo. Para otra persona igual eso es secundario y lo que es importante es su fantástica colección de música en MP3. Para otra persona igual eso es secundario y lo que es importante es pues todos los trabajos en vídeo que ha hecho. Bueno, cada uno decide qué es lo realmente esencial y lo realmente importante. Pero sea lo que sea, lo que importa es hacer copia de seguridad de todo eso. Vale. La copia de seguridad deberíamos de hacerlo al menos, ese sería mi consejo, una vez a la semana. Aunque la periodicidad puede variar en función del volumen de datos que manejemos o que modifiquemos de forma habitual. Es decir, si tú utilizas tu ordenador, vamos a decir que poco, pues igual no hace falta que hagas una copia de seguridad semanal. Igual la haces mensual y ya te vale, porque manejas poco volumen de datos. Sin embargo, si estás 8, 9, 10 horas delante del ordenador cada día, hacer una copia de seguridad semanal igual se te queda escaso y necesitas una copia de seguridad diaria. Bueno, eso dependerá de cada caso. También es cierto que la frecuencia de la copia de seguridad puede depender de la sensibilidad, por seguir con el término sensible, de los datos que manejemos. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una, yo qué sé, en una tesis doctoral, que es un trabajo inmenso y del que depende mucho de tu futuro, igual te interesa hacer una copia de seguridad cada vez que dejas de trabajar en eso, para evitar perder cualquier dato, por pequeño que sea. Pero eso es algo que tú mismo tienes que determinar. Pero, bueno, es importante en cualquier caso que estés sensibilizado ante el hecho de la importancia de las copias de seguridad. También se pueden hacer copias de seguridad, eso es cierto, con soportes removibles, es decir, con CDs o con DVDs, ¿no? Que pueden ser de un solo uso o reescribibles. Bueno, en nuestra opinión, yo creo que es más práctico utilizar memorias tipo flash o discos duros externos. ¿Por qué? Pues porque tienen una vida mucho más larga, ¿no? Los CDs, los DVDs, pues a poco que los manipulemos, los podemos rayar, los podemos deteriorar, mientras que una memoria tipo flash es prácticamente indestructible y un disco duro externo es, bueno, no es tan indestructible, pero es bastante más fiable que un CD o que un DVD, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, elijas el soporte que elijas. Asegúrate que haces frecuentes copias de seguridad. Porque si un día tu ordenador te deja tirado, pues bueno, vas a estar realmente contento, vas a estar realmente contenta de tener esa copia de seguridad a mano. Además, si un día pasa eso, pues vas a tener bastante menos posibilidad de decir, el ordenador me ha dejado tirado. Bueno, el ordenador tiene su parte, digamos, de culpa o de responsabilidad, pero al fin y al cabo no deja de ser una máquina. Digamos que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad de hacer las copias de seguridad con la frecuencia necesaria y de conservarlas en el lugar adecuado y de esa forma pues evitar cualquier tipo de problema, ¿vale? Y aunque esto se está convirtiendo casi en el libro gordo de Petete, nos vamos a despedir con ese consejo. Te vamos a hacer llegar un cordial saludo de Miguel Hernández desde Houston y de Jorge Jiménez, que está en el control central de Onda Fuenmayor, en Fuenmayor, La Rioja, España, y será hasta dentro de un par de semanas. Un cordial saludo y no te olvides de hacer tu copia de seguridad. Hasta luego.